¡La lucha sigue! ¡Ayotzi vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Y perdón, me olvido! ¡Castigo a los asesinos! Bueno, compañeros, muy buenas noches a todas las organizaciones que nos acompañan. Soy padre de familia de los 43 alumnos de Ayotzinapa, Raúl Isidro Burgos. Mi nombre es Iriaco Vázquez Flores y mi hijo se llama Abelardo Vázquez Pinitén. Y pues nosotros, compañeros, les agradecemos a nombre de todos los padres de familia, a los 43 que nos están apoyando y que nos han apoyado. Bueno, aquí el gobierno, nosotros le exigimos que se siga la investigación sobre de lo que encontraron los expertos sobre rumbo a Huixuco, porque ahí encontraron unos videos, ahí aparecieron de que los muchachos no los llevaron al basurero de Cucula a esa noche el 26-27 de septiembre de 2014. Los muchachos los llevaron a rumbo a Huixuco cuando Morillo Karam dice que esa noche los quemaron en el basurero de Cucula. Pero nosotros, los padres de los 43, de los hijos desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, nosotros no le creemos al gobierno, porque nos ha dicho puras mentiras. Ahora, ¿qué mentira nos va a decir? Porque los expertos ya descubrieron mucho de que nuestros hijos están vivos. Le exigimos al gobierno que nos entregue nuestros hijos. ¿Hasta cuándo piensa? ¿Hasta cuándo nos va a entregar? Porque ellos participó la policía municipal de Iguala, de Huixuco, de Cucula, los policías estatales, los militares del 27 batallón. Cuando Salvador Cienfuegos dice que los militares no tienen nada que ver, que ellos no participaron. Mentira. Pero gracias a los expertos, ellos descubrieron todo eso, y pues nosotros pues estamos pues agradecidos a ellos, porque ya pues los tiene el gobierno a nuestros hijos. Y también seguimos invitando a todas las organizaciones que nos siguen apoyando, que no nos dejen solos. Y gracias a todos los que salieron con nosotros a este día. Muchas gracias.